vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un rey que estaba muy viejito y enfermo. Cuando el médico de la corte lo visitó en su lecho, a pedido de sus tres hijos, estos le oyeron decir mientras sacudía la cabeza: Sí. Lo único que podría salvar al rey de las garras de la muerte sería un buen trago del agua de la vida. Doctor, ¿es cierto que existe una medicina de tanta potencia? Muy bien. Yo, que soy su primogénito, iré a buscarla. Mi padre me quedará eternamente agradecido y me nombrará su sucesor. Grosero, que así se llama el primogénito del rey, se acerca al padre y lo pone al tanto de su decisión. Parto ya, padre, por el bien de tu salud. Si insistes, no te detendré. Parte con mi bendición. Y el primogénito del rey monta a caballo y parte. Galopa que te galopa hasta que por fin se encuentra con un bufón enanito que está sentado sobre una roca. ¡Salve, muchacho! ¿A dónde vas? ¿Puedo saberlo? ¿Y a ti qué te importa? Grosero se equivoca al tratar mal al enanito, porque este hace un maleficio y el muchacho pierde su rumbo, no pudiendo salir nunca más de un estrecho pasaje entre las montañas. ¡Y allí te quedarás hasta que a mí se me antoje! Al ver que Grosero no vuelve, Villano, el segundo hijo del rey, decide que es su turno de ir a buscar la famosa agua de la vida con la esperanza de obtener para sí el derecho al trono. Villano parte y tras mucho cabalgar se encuentra con el enanito. ¡Salve, muchacho! ¿A dónde vas? ¿Puedo saberlo? No es asunto tuyo, enano. Y Villano desaparece misteriosamente. No hace falta que les diga que el enano ha hecho otro maleficio. ¡Muy cierto! ¡Hice otro maleficio! No se trata de este modo a los enanitos del bosque, querido musicuento. Así que Villano andará ciega perdido en el bosque y nunca más saldrá de allí sin mi consentimiento. No voy a contradecirte, enano. Esperemos que Gentil, el último retoño del rey, sea menos villano y grosero que sus hermanos. Pero si aquí lo tenemos, pregúntale a dónde se dirige. Por supuesto que se lo preguntaré. ¡Eh, muchacho! ¿A dónde vas? ¿Puedo saberlo? Querido enanito, estoy buscando el agua de la vida para mi padre que... Sí, lo sé, que está enfermo y tú estás realmente muy apenado. Bien, te daré algunas indicaciones. Toma esta varita mágica y estos dos pancitos. Gracias, enanito, pero no tengo hambre. ¡No me interrumpas! Estos panes no son para ti. Son para los dos leones que están siempre detrás de la puerta del castillo. ¿Qué castillo, mi buen enano? Ah, todavía no te lo dije, ¿eh? El castillo donde encontrarás el agua de la vida. Al llegar junto a la puerta, da tres golpes con la varita y verás que entonces se abrirá. Gracias. Allá voy corriendo. ¡Espera! Recuerda que deberás salir del castillo antes de la medianoche. De lo contrario, la puerta se cerrará y ya no podrás salir de allí. Gentil ya va, tres golpes a la puerta dado ya. Los pancitos han gustado a los leones, que comiéndolos se transforman en dos gordos gatos dormilones. Gentil es bueno, lindo y educado, por eso el bufón enano lo ha ayudado. ¡Muy cierto! Yo siempre estoy dispuesto a ayudar de mil amores a la gente buena y educada. Pero ahora dime, enano, ¿qué está haciendo Gentil en este preciso momento? Ha entrado al castillo y está muy sorprendido porque todos duermen a pata suelta. Ah. Ahora sube unos escalones. Sí. Entra a la sala de armas. ¡Eso es! ¡Bravo, Gentil! Has hecho bien en tomar la espada y el pancito. ¿La espada y el pancito? Sí, son objetos hechizados. Imagínate que basta un solo golpe de esa espada para dominar a un ejército completo. Maravilloso. Pero, ¿y el pancito? El pancito podría salvar del hambre a una ciudad entera. ¡Ay! Veo que se ha presentado ante Gentil la señora de ese castillo, la princesa. ¿Ah, sí? ¿Y qué se dicen? Escúchalos y lo sabrás. Por fin apareciste, Gentil. Hace tiempo que espero a un noble caballero que venga a librarme a mí y a mi castillo de este horrible maleficio. En cambio, te mostraré dónde se encuentra la fuente del agua de la vida. Gracias, dulcísima princesa. No me des las gracias, Gentil. Tú eres tan bueno que mereces mucho más. Si quieres regresar dentro de un año, seré muy feliz si aceptas ser mi esposo. Te regalaré mi reino. Pero, Enanito, ¿tú dices que cuando se es bueno y gentil es posible que ocurran estas cosas? Muy cierto. Tarde o temprano la bondad siempre es premiada. ¡Oh! Finalmente el joven se ha acercado a la fuente del agua de la vida. Pero este buen muchacho tendrá que apresurarse o de lo contrario no podrá salir del castillo antes de la medianoche. ¡Eso es! ¡Está recogiendo el agua en un vaso! ¿Y tú cómo haces para ver todo eso? ¿Acaso tienes un pequeño televisor? No, musicuento. Para eso utilizo mi magia. También a mí me gustaría poder hacer eso. Caramba, nano, ya es medianoche. La sangre y al final, cuando me encuentro ante un muchacho bueno y amable como Gentil, no me atrevo a decir que no. Ya he liberado del maleficio a Grosero y a Villano, que junto con Gentil ya se han puesto en camino hacia el reino de su padre. Entonces los tres hermanos ya estarán casi por llegar, ¿no es cierto, enano? Pues no, querido musicuento, porque Gentil se ha detenido a ayudar a los habitantes de una ciudad que ya están hartos del espantoso asedio del ejército de un potente y malvado señorón. ¿Y Gentil qué tiene que ver en esa guerra? Y tú ya conoces a ese muchacho, ¿no? Se ha compadecido de la suerte de esa ciudad y se ha encargado de doblegar al enemigo con la espada mágica que se llevó del castillo. Y como si eso fuera poco, ha saciado el hambre de toda la ciudad con su pancito mágico. ¿No escuchas cómo todos le dan las gracias? Gracias. De nada. De nada, ciudadanos. Ahora tengo que irme, musicuento. Voy a un congreso de enanos al que no puedo dejar de asistir. Lamento que debas dejarnos, enano. Y también lo lamentarán los niños, ¿cierto? Pero si ese es tu deber, adiós. Adiós, musicuento. Chao, niñitos. ¿Y bien? ¿Dónde habíamos dejado? Ah, sí. Todavía deben saber que los dos hermanos de Gentil, malos como la peste, antes de llegar al castillo de su padre le roban el agua de la vida al pobre muchacho y la sustituyen por agua común. Y así, cuando Gentil se la da de beber a su padre... Gracias, hijito. Pero qué extraño. No siento ninguna mejora. Por supuesto, padre. Este infame te ha dado de beber un veneno. Esta sí es el agua de la vida. Nosotros la encontramos para ti. El rey cree en las palabras de los dos malos hermanos y le ordena al guardia que lleve a Gentil al bosque y lo mate. Pero el guardia, que conoce la bondad del joven, no se atreve a darle muerte y le confiesa todo. Huye, príncipe. Le diré a tu padre que te he dado muerte. Pero huye, no regreses al castillo. Y Gentil huye apenado. Pocos días más tarde, se presenta ante el viejo rey una delegación de la ciudad que Gentil había salvado del asedio para traer lujosos presentes y reafirmar su agradecimiento. El rey se queda atónito al escuchar cómo toda esa gente hace mil elogios de Gentil. ¿Será posible que me haya equivocado y haya hecho matar a mi hijo siendo inocente? Un muchacho tan valiente. ¡Guardia! Señor mío, quizá no sea merecedor de tu perdón, pero no maté a Gentil como me lo ordenaste, sino que lo dejé en libertad en el bosque. Perdono tu desobediencia, guardia. ¡Pregonero! ¡Recorre todo el reino con este bando! Y si lo veis, decidle a mi hijo Gentil que regrese al castillo, que lo espero con ansias. Pero nadie ve al príncipe durante todo un año. Recordemos que la princesa le había dicho a Gentil que regresara para las bodas un año más tarde. Mientras tanto, la princesa hace enchapar en oro el camino que conduce a su castillo. Guardias, alejen a todos los caballeros que transiten por los bordes del camino de oro. Conduzcan a mi presencia solamente aquel que galope directamente por el centro del camino. La extraña orden de la princesa tiene un motivo. Los caballeros que pasaran por allí no hubieran entendido la razón de aquel enchapado en oro y se habrían guardado muy bien de marchar por encima de él, mientras que Gentil comprendería al instante que el dorado camino era un homenaje de la princesa a su futuro esposo. Y efectivamente, el joven lo recorre al galope y justamente por el centro. Las trompetas anuncian su llegada. La princesa lo espera en la puerta del castillo y le da la noticia del bando del viejo rey. Gentil llora de emoción al saber que su padre conoce la verdad y lo llama junto a él. Y desde entonces vive feliz con su princesa y en paz con todo el mundo. En cuanto a los dos hermanos, llenos de vergüenza, se escapan hasta el otro lado del mar y no se sabe qué pasó con ellos. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. Oh.